El máximo dirigente Kim Jong-un regaló equipos rodantes a la fábrica de procesamiento de agua mineral de Gangseo. Tuvo lugar el día 19 la ceremonia de su entrega en el terreno, bajo la participación de los funcionarios del sector, el personal de la planta y trabajadores del municipio Gangseo.